Arrancó la pulseada radio, día de golpe, anunció la. Arrancó de golpe la pulseada, y arrancó también de golpe hoy el día, ¿no? Con el golpe, desafortunado golpe, a Dilma Rousseff. El Javi Sade de la revista nos manda un audio de un compa que conoció allá en Venezuela, un comunicador brasilero que se llama Felipe Bianchi, y nos da un testimonio ahí desde ahí. Vamos a arrancar con eso, si les parece, el día de hoy. Bueno, yo soy Felipe Bianchi, yo hablo desde San Pablo, desde el Centro de Estudios de la Barón de Itararé, una organización que en 2010 acción de los medios de comunicación en el país. En hoy está siendo un día muy triste para, principalmente, claro, a la izquierda, por la derrota, por el revés que sufrimos, algo que no imaginábamos que mi generación, yo soy de 1989, no imaginaba que pasaría una vez más, ¿no? No es un golpe con calles, sino lamentar yo y media jugado por los monopolios, por el monopolio clave para que triunfe. Para los que no son de izquierda, un tanto cuanto triste en el país, ¿no? Porque si nota, es muy claro que fue un juicio político, que no fue una destitución por lo que acusaban a Dilma, ¿no? de decretos suplementarios. Y así que se quedó muy claro a lo largo de todo el proceso que no se trataba. Hubo senador por el impeachment y declararon reconocer que no hay crimen de responsabilidad fiscal, pero la juzgan por lo que llaman del conjunto, ¿no? De todo, o sea, lo que la población, lo que el pueblo debe hacer de 4 en 4 años, lo hicieron hoy, ¿no? Simplemente asaltaron al voto de 54 millones de brasileños que eligieron a Dilma Rousseff en octubre de 2014, ¿no? Así que es un día gris en San Pablo que veo desde mi frío. Es un día en que se sabe que si avanzamos un poco en los últimos 14 años, retrocedemos ahora por unos 15 horas son políticas pasado de relación a bajo esclavo, de donde los movimientos de la entrega de nuestra riqueza pasó. Ya se ve lo que pasa en el petróleo, que para muchos especialistas. Estamos escuchando entonces un audio de WhatsApp que se corta un poquito, que lo manda el compañero Bianchi, Felipe Bianchi, un comunicador brasileño, contando desde ahí, desde Sao Paulo, esta triste noticia que ya se veía venir desde hace un tiempo ya. Sí, ¿no? Es como la última función de un golpe televisado que vimos en varios capítulos. Capítulos, sí. ¿Sí? Era parte de lo que ya se venía gestando, y también la gran hipocresía de las personas que llevan adelante este golpe en ese parlamento, que está lleno de diputados, de senadores, en este caso en el Senado, con un montón de causas muchísimo más graves, de las cuales supuestamente se las acusa al gobierno de Dilma Rousseff. Así que bueno, para nuestra generación nos toca vivir estos golpes. Uno ya, bueno, con lo de Paraguay había tenido como una especie de experiencia, con lo de Honduras. Hay que recordar que esto empezó con Honduras y Celaya. Sí, sí. Que continuó con la destitución de Lugo en Paraguay, y se empezó a hablar de esta nueva modalidad de golpes blandos que tenían una nueva característica, que aprovechaban mecanismos institucionales existentes pero para hacer algo en realidad legítimo, pero mejor dicho, legal pero ilegítimo, que es burlarse de la voluntad popular. Pero nunca suponíamos en ese momento que esto iba a llegar al gigante del continente, a una de las economías más importantes del mundo como es Brasil, con lo que significa como para el Mercosur, por ejemplo, como locomotora que arrastra al resto de los países. O sea que es muy triste para el Brasil mismo, para el subcontinente, y con consecuencias graves también para los organismos supranacionales que tanta importancia supieron tener, que en su momento, cuando tenían gobiernos de un signo similar, aplicaron la cláusula democrática y apoyaron el intento de golpe contra Evo en Bolivia, el intento, la sonada policial en Ecuador. Bueno, Ecuador, uno de los países que ha dado el ejemplo, retirando a su embajador de Brasil. Y Bolivia también. Bolivia también. ¿No? Y Bolivia también. Hoy. Lamentablemente no podemos esperar lo mismo de un gobierno como el nuestro. No, que junto con Paraguay están intentando desarmar el Mercosur. Yo veo todo bastante unido, ¿no? Al ejército, sí, de hecho, supuestamente el ejército subversivo paraguayo, ¿no? A estos medios de comunicación que siguen tildando de subversivo las marchas democráticas. El comunicado de la Cancillería Argentina es bastante lamentable, dice que respeta el proceso institucional de Brasil, así que también da bastante pena la postura de nuestro país oficialmente, digamos, ¿no? Sabemos que después el apoyo del pueblo está con nuestros hermanos y hermanas de Brasil. Que nos queda como ese sabor amargo, y también yo me quedo pensando mucho en hacer un balance de lo vapuleada que está por la derecha la democracia en nuestros países, que se llenan la boca hablando de esta democracia, defendiendo esta democracia burguesa, que a mí me genera un montón de dudas. Sin embargo, uno siempre de duda, digo, no, duda no, directamente, digamos, de certezas. No, claro, certeza de que no va por ahí, ¿no? La mentira, esta democracia representativa. Hoy Pedro Brier decía, bueno, una persona que fue elegida por 51 millones de personas, es destituida por 61 votos. ¿Sí? Y por un poder mayor que viene del mismo continente, pero de un poco más arriba, ¿no? Sí, pero a lo que iba, digo, esto, la derecha o el capital, digamos, más feroz, no le importa para nada los procesos democráticos. Sin embargo, ellos siguen hablando de democracia, bueno, ¿no? Lo que ya sabemos, pero no le importa nada. Entonces uno a veces se pone a pensar, uno ahí entiende cada vez más a nuestro querido Fidel, ¿no? Por ejemplo, entre otros, ¿no? Y bueno, y así arranca La Posada Radio. A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos giro en medio de la olla y giro otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando al tallarín, al huevo, también al dente. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle se derrite por su peso bajo su tiempo un zapallo. Y otro lunes y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Como tocando cada punto de todo. toda tu piel. Van dedos galopando y en mi mente gira y gira, gira el horizonte, ida y vuelta, gira y gira, gira el universo, el barrio en el que habito, gira, gira, gira, gira en medio de la olla y gira. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Marcelito, eso que me estabas diciendo a mí lo podés decir igual acá al aire. Sí, pero... ¿Qué me estabas diciendo de Brasil? Contanos. Esa gente que está ahí en Brasil no tiene que estar, igual como Macri, no tiene que estar acá tampoco. Un saludo para Brasil y que estén bien y que luchen, que están en la calle para luchar. Ahí está. Muy bien, Santillán, porque usted me dice cosas muy interesantes justo cuando no estamos al aire y a mí me da cosa que la gente no se entere de eso que usted está pensando y sintiendo en este momento. Lo he visto, Santillán, usted en un par de fotos con un delantal de panadero. Sí, sí, señor. ¿Cómo es eso? A ver. Es porque trabajo con un muchacho que trabaja en una panadería. Sí. Y después va a Adre para trabajar con los chicos, sí, con la masa, con todo, digamos. Muy bien. Hay que trabajar. Sí. No hay que, viste, ojo. Bien, me parece perfecto. Bueno, ¿cómo le va a Carlos Gassman? Muy bien, muy bien. Bueno, está dentro por ahí de los acontecimientos desgraciados con los que tuvimos que abrir el programa, digamos que bien. Digamos que bien. Está Sebastián García Mardones por ahí. Martín Luna en la producción, Raúl Lafitte operando del otro lado del vidrio con su pulgar arriba. Arriba. El director del programa contentísimo porque le han regalado el libro de Gilda. Le regalaron el libro de Gilda. Con cuya autora Nadia Fink hablamos en este programa hace muy poco tiempo. Exactamente. De la serie Antiprincesas. Sí, sí. Así que... Vi que a Nadia le habían hecho una nota en, creo que Canal 13, bueno, un canal así, pero bueno. La primicia la tuvo la Pulsera Radio. La tuvimos nosotros. La tuvo la Pulsera Radio. Bueno, hoy tenemos un programa. Vamos a estar charlando. Un programa y no dije nada. Interesante. ¡Apa! Vamos a estar charlando en un ratito con Eve Díaz, que es una compañera del colectivo Piedra, Papel, Tijera. Están organizando este viernes un foro en la Facultad de Trabajo Social. Bueno, un poco el trabajo que vienen realizando como colectivo tiene que ver con el protagonismo de los pibes y de las pibas. Mm. Así que el foro va a tener una fuerte impronta de este trabajo con los chicos y con las chicas ahí en primera persona. Así que bueno, y también vamos a estar charlando con algunos despedidas del Ministerio de Educación. Hubo despidos, siguen los despidos. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquito ahí con la gente del Ministerio de Educación de Nación para que nos cuenten cómo fue la cosa y qué están pensando, digamos, como plan de lucha. Así que bueno, por ahí se viene la pulseada del día de hoy. Va a estar la recomendación de Tráfico de Tentaciones de Carlos Gassman. Bueno, acá la presencia de Santillán, que está con su libro de Gilda en las manos y con un paquete gigante. A ver, si se escucha. A ver si se escucha, ¿cómo pasa? Ahí está. Lo pasó enterito, de punta a punta, la famosa ojeada. Bueno, y una bolsa de caramelo gigante tenemos que nos mandó Estela, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Es un tema musical de alguien que ha sido desde el mundo artístico protagonista de la resistencia en Brasil en este momento, como no se podía esperar otra cosa de él, Chico Buarque de Holanda, que ha cantado a favor de la continuidad de Dilma y en contra de su destitución. Vamos entonces con el gran autor de Construcción, entre otros temas inolvidables, Chico Buarque, en La Pulseada Radio. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos los van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a replicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desaltar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos. Dale. En La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! Muy bien, Santillán. Estaba atento. Gasman, lo veo riéndose, no sé por qué. Han traído maníes, que son una de mis debilidades. Así que cada dos por tres usted me va a dar la palabra y yo no voy a poder hablar. Va a estar, voy a tener la ya boca. Ya casi no hay más, pero bueno. Cacahuetes. Cacahuetes. Bueno. Algo de lo que adelantábamos hace un ratito es que este viernes se va a realizar el segundo foro, en realidad es, el segundo foro se llama Los chicos saben más de lo que parece. Y bueno, para charlar un poquito sobre este foro, nos vamos a comunicar, ya estamos en comunicación, con Eve Díaz, compañera del colectivo Piedra, Papel y Tijera, que son uno de los organizadores, del colectivo organizador de este foro. ¿Cómo estás, Eve? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Eve, contanos un poquito cómo viene, bueno, el foro del viernes y de qué se trata, con qué nos vamos a encontrar este viernes ahí en la Facu de Trabajo Social. Bueno, hola a todos que están ahí. Muchas gracias por darnos la posibilidad de difundirlo. Este foro tiene la particularidad que está motivado y está organizado no solo por personas adultas, sino por niños y niñas organizados. La característica que tenemos, las organizaciones que estamos invitando, es esa justamente, que promovemos y acompañamos la organización política de niños y niñas. Nosotros, este foro es el segundo, el primero se hizo en Capital, en la UBA, y lo que se trabajó fue la idea de coprotagonismo y participación de los niños y las niñas. Esto tiene raíz en Perú, digamos, con la manifestación de niños hace más de 40 años, y niñas que trabajan y que en la crisis de Perú pidieron ser formadas políticamente para empezar a ser un militante y una militante más, ¿no? Entonces, este nueva mirada, otra mirada de pensar a las niñas y las niñas como activos, como sujetos políticos, tiene raíces latinoamericanas y es con quienes nosotros estamos pensando y que queremos empezar a disputar la idea de niño y de niña que se tiene, sobre todo en el espacio académico, que es súper adultista. Este sistema, esta sociedad en la que estamos, además de ser capitalista y ser normativista y patriarcal y un montón de otras formas de opresión, también es adultista. Eso quiere decir que se oprime a los niños y a las niñas por su condición de niño y niña, ¿sí? Se la subestima. Es muy común decirle al niño, callate porque sos un niño y acá no podés opinar, ya lo estamos anulando. Entonces estas cosas son muy comunes, y más aún cuando se habla de la posibilidad de su participación política. Nosotras estamos convencidas como organizaciones que esto es muy importante. La condición de niños y niñas trabajadores también es algo muy polémico, que también vamos a dar lugar. Los ejes van a ser básicamente la violencia adultista, que es esto que contaba, de la forma que se oprime a las niñas, a las infancias, y el Estado represivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Estado reprime, nos mata a los pibes en los barrios, y queremos continuar generando espacios donde se hable esto, donde podamos contar qué está sucediendo, por qué matan a los pibes, y verlo también de como una forma de expresión de la violencia adultista, y que tiene el Estado, ¿no? Que tiene el Estado, que es una política sistemática. ¿Cómo va a ser más o menos? ¿Cómo va a ser más o menos el cronograma de trabajo del viernes? Si no recuerdo mal, bueno, va a estar referente de organizaciones, pero va a participar también Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Sí, el cronograma empieza con una radio, que es de Los Chicos Quieren Ser Chicos, que es un programa de radio que lo llevan adelante la Rebelde, que son parte de la organización La Miguelito Pepe, que son niñas organizadas, tienen su programa de radio, así que en un primer lugar, 3:30, vamos a estar arrancando con eso. Después va a haber una presentación de las organizaciones que viene el Movimiento Latinoamericano de Niños y Niñas Trabajadores desde Paraguay, también vienen de Perú, la Belete La Antena de Mendoza. Cada organización va a presentar su experiencia breve. También va a estar Vanessa Orieta y la idea de conversatorio, porque también este foro es una forma de disputar quiénes y cómo nos relacionamos con el conocimiento en el espacio académico, quiénes se inculcan por esos espacios. Entonces la idea de conversar, de encontrarnos, dialogar, no va a ser una exposición formal como la de muchos congresos y espacios más academicistas, sino la posibilidad de generar diálogo. Va a estar Vanessa Orieta, también va a estar acompañando Pañuelos en Rebeldía, y va a estar también el programa de niñez, políticas públicas, de derechos de... de Juriek, acá de la facultad. Sí, sí. Van a ser un poco los que nos van a estar acompañando. Y la idea es esa, generar un espacio de intercambio y debate. Y luego vamos a tener un espacio en comisiones, donde ahí vamos a trabajar los tres ejes, que uno era el que comentaba recién, violencia adultista y Estado represivo, otro va a ser educación popular y movimientos sociales, y el tercer, que es el de coprotagonismo, participación y niñez trabajadora. Ibe, acá te va a hacer una pregunta a Marcelito Santillán. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. ¿Puedes preguntar algo? Sí. No, ¿por qué matan a los pibes? No entiendo. ¿Por qué matan? ¿Por qué matan a los pibes? Sí, la verdad que es una linda pregunta. Básicamente porque son pibes que no cumplen de alguna manera con lo que se está pensado. Por lo general se piensa que los pibes tienen que ser tranquilos, que no tienen que hacer bardo, que no tendrían por qué robar, que no escondiendo que muchos pibes y muchas pibas hacen esto producto de la exclusión que sufren, es decir, pues no tienen para comer porque las distintas instituciones como la escuela son violentas y muchas veces, digo, no es siempre así, pero muchas veces esas condiciones de pobreza hacen que terminen cayendo en circuitos como la droga o a delinquir o a robar. O no quiere decir que todos los pibes que sean pobres salgan a hacer eso. La policía muchas veces los busca para que roben para ellos y demás, uh-huh, y terminan siendo víctimas del gatillo falso. Eve, ¿me escuchás? Sí. Carlos te saluda. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien. Luego, mientras te escuchaba hablar, pensaba en que generalmente se culpa a estos pibes por lo que hacen sin tener en cuenta las, claro, circunstancias que los llevan a hacerlo. Y que Carlitos Cajade, con la enorme sabiduría que tenía, era capaz de expresarlo con una sencillez y una contundencia tremenda. Carlitos decía, el hombre se vuelve humano en condiciones humanas y salvaje en condiciones salvajes. Claro. Así sintetizaba de esa manera realmente simple y contundente lo que hay que entender para comprender por qué no se puede culpar a alguien sin entender las condiciones que lo llevaron a actuar de tal o cual manera. Sí, la condición de clase, sobre todo, en un sistema capitalista donde produce muchas desigualdades y obviamente lo que hace es generar medidas represivas, porque hay gente que no le servimos a este Estado. Sí, las condiciones salvajes de las que hablaba bien pueden ser las de un capitalismo salvaje. Claro. Claro. Eve, te hago una consulta. ¿Cómo, más en el plano del trabajo que ustedes realizan, digamos, con el colectivo, cómo es esto, cómo se traduce esta idea del protagonismo infantil en el trabajo que tienen cotidianamente ustedes con los chicos? Que es uno de los ejes, digo, de las organizaciones que convocan a este foro. Claro, sí, nosotros hablamos de coprotagonismo porque, marco esto porque es con los pibes, no estamos promoviendo que las pibes y las pibas solas y solos pueden hacer todo. En esta sociedad todos nos necesitamos. No estamos diciendo los niños tienen la verdad absoluta, porque los niños también son adultistas, ¿no? Entonces, en esta idea de coparticipación, lo que estamos haciendo es esto, de, bueno, escuchar, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es un problema para vos? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué es lo que te está pasando? No ser yo como adulta determinar lo que te sucede a vos. Y en esto de preguntarnos, de generar un espacio de participación, de cuidarnos, de escucharnos, yo remarco mucho esto porque cuando iniciamos en el Carmen, que es el espacio en el que estábamos, la verdad que costaba mucho que nos escucháramos, que nos respetáramos. Y que para nosotros los espacios de solidaridad, de encuentro, hacen que los pibes y las pibas vayan trayendo sus problemas. Y una de ellas que nos acompañó estos 6 años es el tema de la Plaza del Barrio. La Plaza del Barrio, digamos, empezó, era un campo, y los chicos y las chicas siempre quisieron tener un espacio, siempre dijeron como la del Paligüe. No la conozco la del Paligüe, pero por lo que ellos siempre nos traían, era una plaza con muchos colores. Bueno, hoy en día lo que hicimos es, bueno, ¿cómo podemos generar la pregunta, la iniciativa, decir, bueno, ¿cómo podemos tener una plaza como la que ustedes quieren? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, eso es promover protagonismo. Dijeron, bueno, podemos juntar firmas. Bueno, ¿y para qué? ¿Qué hacemos con la firma? Bueno, queremos una plaza así, dibujamos, hicimos canciones, ¿qué más? Armamos maqueta de la plaza que querían. Bueno, ahora lo que estamos promoviendo es formándose y dándose herramientas, porque identificaron que a quien hay que ir a decirle todo eso es al intendente. Entonces trabajamos con dónde estaba el intendente, ubicarnos, porque tampoco se trata de exponernos a situaciones de decir, bueno, mañana vamos todos al intendente y le llevamos y le decimos, no, Se trata de que tengan las condiciones reales para pasar esos procesos. Y eso nos lleva desde marzo que estamos trabajando, y hace 6 años que venimos con el tema de la plaza. Entonces son procesos que nosotros creemos que van despacio, pero son en conjunto. Y esto, la participación es la escucha, escuchar hoy se habla de la escucha, el tema del oír, escuchar, digamos, y la responsabilidad que esto implica. No es solamente dar la voz a un niño o una niña, sino eso que sea consecuente con las acciones y que digamos, que nosotros como adultos realmente tengamos la responsabilidad de hacer algo por lo que estamos escuchando, no hacernos los tontos, las tontas de decir, bueno, ah, qué lindo lo que dijo, y ya. No, claro, sí, eso implica una responsabilidad porque el niño y la niña se queda esperando una respuesta. Hay una expectativa siempre puesta en qué rebote tiene lo que piensan y lo que dicen. Tal cual. Imagínense que en estos 6 años estamos construyendo un espacio de mucha referencia. Los pibes, las pibas, el Carmen, bueno, hoy cuando hablábamos hace un ratito y decíamos, bueno, ¿ustedes cómo quieren presentar al barrio? Y como un barrio re picante. Bueno, y eso es el Carmen. Un barrio re picante, donde la mayoría de los pibes y las pibas tienen a sus madres y su padre estresa, comen con suerte, como un montón de cosas. Entonces nosotros no pretendíamos con la participación política hacer la revolución mañana, sino decir, bueno, a ver, ¿qué les está pasando? ¿Por qué estos pibes con más recursos que encontrarnos en la plaza, porque no tenemos más recursos que eso, sin embargo se quedan las horas que se quedan, trabajamos, como ellos dicen, aprenden, ustedes nos tratan distintos, y no van a la institución? Nosotros que estamos ahí con la escucha y generar un espacio de participación, sí están, ¿no? Sí, es como sí, esas son las inquietudes que nos generaban a nosotros. Decir, bueno, este pibe de acá no le estamos dando más que una galletita que podemos comprar, nada más y nada menos, ¿no? Hacer unos juegos, aprender, compartir, respetarnos, como son las cosas que siempre salen. Y sin embargo mantenemos la continuidad de 6 años. Entonces es como decir, bueno, es por acá, es lo que queremos, estamos absolutamente convencidos y esto es un poco lo que vamos a trabajar, digamos, desde la educación popular, desde el juego, desde el cuerpo, desde no solamente yo te cuido a vos como niña, sino también permitiéndonos muchas veces que en situaciones heavy del barrio que los niños y las niñas nos cuiden a nosotros. Sí, sí, sí, sí. Eve, te hago una consulta. ¿Cómo se puede participar de este foro? No sé si hay momentos en los que son solamente de participación de los pibes, los adultos, ¿cómo, en qué parte, digamos, del foro se puede participar? No, ¿hay que inscribirse? ¿Cómo es un poco metodológicamente? Claro. Sí, eso a mí es el mayor desafío que tenemos, que vamos a tener los adultos y las adultas, digamos. Porque el foro se propone que sea una instancia compartida. Entonces lo que vamos a estar remarcando a lo largo del foro es que los debates no sean simples, pero sí que se tenga un lenguaje lo más sencillo posible para que todos y todas podamos participar. Ahí también, como la apuesta desde la metodología, es que podamos estar a las mismas instancias y respetarnos los tiempos, porque bueno, los adultos y las adultas tendemos a teorizar un montón y hablar en difícil, más en la academia, muchas veces. Entonces, bueno, será un desafío poder compartir este espacio juntos y juntas y transitarlo. Para eso también va a haber recursos desde lo metodológico que estuvo pensado para generar algunas condiciones de igualdad, que bueno, que sabemos que en realidad el niño nunca va a estar en las mismas condiciones que un adulto, por lo menos en esta sociedad, pero bueno, es la apuesta también. Bien, y para inscribirse, quienes quieran ir, está el evento en Facebook con el nombre del foro, segundo foro, los chicos saben más de lo que parece, y hay una planilla de inscripción que está tanto para los niños y las niñas como para los adultos y las adultas, porque bueno, este foro cuenta con aval académico y se van a entregar certificado y no es arancelado. Así que también para nosotros la academia es un espacio de visita, así que bueno, está buenísimo que todas las personas, por más que no estén estudiando en las facultades, que puedan acercarse, porque esa es la idea. Bien. Bueno, vamos a estar ahí acercándonos a este foro, el segundo foro. Los chicos saben más de lo que parece. Estamos hablando con Eve Díaz del colectivo Piedra, Papel y Tijera, una de las organizaciones que convocan A este foro también está haciendo la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filosofía y Letras de la UBA, la Miguelito Pepe, del barrio Fátima, Villa Soldati de Cava, las Asambleas de Chicos del Pueblo Rebelde, el barrio Fátima, Villa Soldati también, la Veleta y la Antena de Mendoza y el Barrilete Cultural de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, Eve, se realiza ahí en la Facultad de Trabajo Social, justo un lugar, digo, bastante paradigmático en relación a lo que estuvo pasando con los pibes en situación de calle el último tiempo. Sí, pero le agrego que también está el Molagnat. Bien. El Molagnat también está organizando. Sí, eso también, digamos, para nosotras también es un desafío. Hemos hecho público muchas veces no estamos de acuerdo, nuestro desacuerdo con esa resolución, que no solamente de la Facultad de Trabajo Social, sino que hay otras facultades que también han tomado esta decisión de tener esta resolución. Y creemos que eso no es ingenuo y que merece un análisis complejo de qué está sucediendo en nuestra universidad, qué estamos permitiendo también, y cuál va a ser nuestra postura como organizaciones que trabajamos con niños y niñas, ¿no? Porque también creemos que eso es una medida punitiva y que refuerza el estereotipo de pibe, digamos, de que pibe y pibes puedan transitar. Y también esa medida, digamos, viene acompañada desde un discurso del derecho, ¿no? Las trampas del derecho pueden ser usadas para una cosa como para otra. Así que también, si bien no va a ser el eje central las resoluciones que se están llevando adelante en la Universidad de La Plata, pero sí va a ser un tema que lo vamos a trabajar, porque nos interesa que esté presente, porque también creemos que es una forma en la que el adultismo se manifiesta. Así que, decís a mí, también es bastante paradigmático, enoja, interpela, y creo que también nos lleva a organizarnos, a seguir organizándonos y encontrándonos. Bien. Bueno, Eve, nos vamos a estar encontrando ahí entonces en la facultad y en tantos otros lugares siempre, que es un placer compartir con ustedes. Nos vemos el viernes 2 de septiembre en la Facultad de Trabajo Social. Un abrazo grande, Eve, y saludo al resto ahí del colectivo. Y fuerza. Gracias para todos ustedes. Chao. Bueno, hablábamos con Eve Díaz del colectivo Piedra, Papel, Tijera. Sobre este segundo foro, los chicos saben más de lo que parece, que se va a realizar ahí en la Facu de Trabajo Social, que esta vez sí, bueno, lo van a dejar entrar, ¿no? Que dejen entrar a los pibes. Sí. Y bueno, fue tapa de la revista La Pulseada de este mes, de agosto, que ya termina, y contaba Carlos la semana pasada que en la revista que viene la Facultad de Humanidades también va a dar algún tipo de explicación de por qué se tomó esta decisión. Estaba bueno lo que decía Eve, ¿no? Medio lo que decías vos al principio de esta ambigüedad de la ley, ¿no? Que se puede usar, según una interpretación, para algo completamente contrario para lo que fue generada, ¿no? Eso es horrible y tremendo. Pero bueno, acá estamos y ha llegado Tony Fenoy también, así que en un ratito seguimos poniendo los pies en la tierra. Tierra, muy bien. Sí, en esta tierra extraña latinoamericana que vuelve en lo chiquito y en lo grande nos estamos dando cuenta que está pasando algo bastante similar, sí. ¿No? Pero bueno, estos foros y esta gente que sigue metiéndole el cuerpo todo el tiempo da un poco de esperanza también, ¿no? Así de que es. Las cosas pueden cambiar. ¿En un ratito volvemos? Volvemos. ¿Cómo no? La Pulseada Radio. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. Disfrutando. ¡Vamos, loco! ¡Que no nos mate más a ninguno! ¡Vamos! Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas

La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en la publicidad radio. ¡Opa! ¡Sí, señor! Esta, la vuelta al aire. La vuelta al aire de este programa son un peligro. Bueno, ¿qué? La semana que viene tenemos varias actividades de tipo artístico o culturales. Una de ellas es la presentación del libro Los días que vivimos, de Juan Salvador. Esta presentación se va a realizar en La Grieta, allá en 18 y 71, el viernes 9 de septiembre a las 20 horas. Yo creo que ese lugar va a explotar. Le decimos a Juan Salvador que se quede tranquilo. Va a explotar de gente, Negrito. Me miraste con una cara, un susto bárbaro. ¡Basta de montonero! ¡Basta de bomba! ¡Basta de bomba, señores! Sí, ya estuvimos hablando del libro que usted le regaló, Luna. Sí, hablamos. Lo que pasa es que usted no escucha el programa. La Pulseada Radio, no sé. Se pone a hablar con el operador. Nosotros después... ¡Qué cosa! Sí. Impresionante. Cuando hoy llegamos y nuestro operador nos dijo que estábamos sin retorno, yo dije, tiene varios sentidos. Justo hoy. Yo creo que es un programa que ya no tiene retorno. No tiene vuelta. Bueno, reforzamos esta invitación a la presentación del libro Juan Salvador. Igual el miércoles que viene le vamos a dedicar un ratito más. Pero bueno, ya para que la gente se vaya agendando. Y también otra invitación que vamos a hacer es el sábado 10 de septiembre. Hay una gran fiesta, gran Latino Fest. ¿Quién es el cumpleaños? ¿Quién? De Violeta, de mi hija. Ah, qué grande. Vas a decir Violeta, eso, que es una gran fiesta. Invitada a todo el mundo. Sí. Bueno, no, es una fiesta que se va a realizar en Lucamba, en el Club Cultural Lucamba, que lo organiza mi comparsa de mi corazón, Oyelo. A la minga también la queremos, Negrita. ¿Cómo se llama la fiesta? Latino Fest. Ajá. Porque va a haber un poco, va a haber una banda de samba de Brasil, va a haber rumba cubana en vivo, ¿qué más va a haber? ¿Golpes de Estado o no? No, no va a haber golpes de Estado, va a haber candombe, obviamente, y bueno, y después cumbia también, ¿no? Uh-huh. Y va a haber para comer una rica feijoada. Opa. Y si uno va antes de las 11 de la noche, entra gratis. Ajá. Mejor imposible. Pero lo hacen laburar, hay que acomodar la mesa. Lucamba quedan 67, esquina 117. Pero el miércoles que viene vamos a traer unos invitados, algunos músicos que van a tocar en ese día en la fiesta. Ah, ya. Para ponerle también, y un poquito feijoada podemos adelantar. Así que bueno, un poco de eso se tratan las invitaciones de la semana que viene. El otro día una oyente de este programa que escucha, le vamos a mandar un saludo a Martina, sí, Dominguela, sí, saludo, que Martina ese que escucha este programa los sábados y que nos escribió para decirnos que salía muy lindo, todas esas cosas que uno le dice a la gente que quiere, por más allá de por más que no lo escuche. Claro, sí, exactamente. Ya. Bueno, pero le queremos a Martina, le mandamos un saludo, pero después otra oyente del programa que nos escucha por Radionauta, los viernes a las 2 de la tarde, me dijo... Dice, con ustedes me pierdo. Estoy escuchando la radio y no sé en qué día de la semana estoy. Porque ustedes dicen mañana, pasa esa cuestión, ese problema que tenemos. Nosotros así nos pasa lo mismo incluso estando ahora. Le pedimos disculpas. En este momento. Sí. Nosotros nunca estamos ubicados como en el famoso de cartel de la carnicería, hoy no se fía, mañana sí. Exactamente, con la misma idea. Bueno, ya pasamos los avisos. Dijimos... Tanda. Una tanda. Sí, lo del libro que le trajo de Gilda Santillán, ya lo dijimos. Luna. Se te ve la tanda... Otra vez de vuelta. Bueno, ¿le gustó el libro de Gilda Santillán? Sí. Bien, se golpea el corazón. Vamos a la tanda. Vamos. La Pulseada Radio.